sabes que yo no puedo vivir sin tu amor. Tú sabes que yo no puedo vivir sin tu voz, diciéndome te amo, te quiero, te extraño. No sé por qué te enterras y a veces te vas. No sé si lo que estás buscando es libertad. Tú sabes que yo no puedo vivir sin tu amor, pero ya no sé cómo hacer para estar con vos. Vete, vete, vete con él, si prefieres estar con él. Tú dices que a él no lo quieres, pero con él siempre te ves. Yo no sé cómo voy a hacer para no extrañarte más. Pero tú apenas me encuentras, me dices que hoy quieres volver a empezar. Sabes que yo no puedo vivir sin tu voz, diciéndome te amo, te quiero, te extraño. No sé por qué te enterras y a veces te vas. No sé si lo que estás buscando es libertad. Tú sabes que yo no puedo vivir sin tu amor, pero ya no sé cómo hacer para estar con vos.